Ladies and gentlemen, dedicado a todos los vividores, folladores y borderlines. Amador Rivas, Capitán Salamis in the house. Y vividor del mundo, merengue, merengue. Y Partaco. Todo el mundo va. Te gusta, dilo, nena, te voy a dar salami aquí en la arena. Me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti matanga de la buena. Dime que te gusta, dímelo a mí, te voy a dar salami a ti, ya, ti, a ti. Túmate en la arena y hagamos la croquet, que luego te doy una vuelta en mi corred. Descapotado, descapotado. ¡Descapotado! Dime que te gusta, dilo, nena, te voy a dar salami aquí en la arena. Me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti mandanga de la buena. En mi yate o en mi limusina, te voy a poner fina, filipina. Vente conmigo un rato al camarote, que estoy tomando el sol todo palote. ¡Armai! Esto es el mandanga style. Tómalo, dáselo, siéntelo, gózalo, pásalo. ¿De qué me hablan? De la mandanga. Porque tú quieres mandanga. Ella quiere mandanga. Todos quieren mandanga. ¿Qué pasa con la mandanga? Que todo el mundo quiere mandanga. Todo el mundo quiere mandanga. Todo el mundo quiere mandanga. Esto. Dime que te gusta, dilo, nena. Te voy a dar salami aquí en la arena. Me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti mandanga de la buena. Vente conmigo un rato al chiringuito, una gambita siesta y un pinchito. En Japón y en Ibiza o en Miami, tengo siempre en oferta el salami. ¿Verdad que habéis jugado la mandanga? ¿Os ha gustado la mandanga, verdad? Pues si queréis contratarnos, tenéis que mandar un mail a fermintrujillo@espetomail.com.